sessuale autoritaria, una actriz extraordinaria, soy hombre y mujer. Justiciera y temeraria, mezcla de la pasionaria y Sara Montiel. Las chicas son mis hermanas, mariquitas y lesbianas, son mi adoración. Las monjitas del convento y otras muchas que no cuento y aprendieron la lección. Ochoa divina, eres la reina en el salón y en las esquinas. Ochoa preciosa, eres de Euskadi ese clavel que se convirtió en rosa. Ochoa cabrona, y a través del humor siempre perdona. Eres niño y mujer, juglar de bodegón, princesa y un señor. Eres niño y mujer, juglar de bodegón, princesa y un señor. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa, esta vez sí, tremendamente especial, de Website Stories. Tenemos a dos personas a las que no solo admiramos y respetamos, sino que apreciamos pues un montón. Y nos han honrado con su presencia en estos dos programas. Bueno, un programa dividido en dos partes, donde vamos a conversar con dos artistas sobre un espectáculo que ya lo está rompiendo todo antes de estrenarse en Bilbao. Se estrena en Aste Nagusia esta misma semana, cuando estéis escuchando este primer programa. Y que tienen un montón de cosas que contarnos. Yo creo que el que menos va a hablar soy yo. Me gustaría presentar en primer lugar a José Antonio Nielfa, La Ochoa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas todo. Por si se repite. Siempre se repite. Y estamos también aquí acompañadas de Unai Izquierdo. Hola, ¿qué tal? Unai, ya eres viejo conocido, además de amigo. Pero joven. Joven, joven. Eres viejo joven. Unai es no solo el dramaturgo, una palabra que más me gusta mucho, porque suena como un poco a demiurgo. Sí. Y a Demi Moore también. El dramaturgo de la obra, y que tiene también una larga carrera a sus espaldas. Sí, como piernas largas que tengo. Es imposible hacer este tipo de frases bien hechas, bien construidas, porque Unai siempre tiene esta habilidad de darle la vuelta y acabamos pues... quiero decir que llevamos toda la vida trabajando, o sea... Y muy contentos, la verdad, con esta nueva aventura que ahora vamos a hablar de ella, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con Ochoa Feroz? ¿Qué ha pasado para que, yo no sé si el mismo día que se abrió ya las taquillas, que alguien dio al play, ya estaba todo vendidísimo? Yo creo que la ansiedad que tiene la gente por saber más de mí. Como he contado poco, pues... yo creo que también ha sido que desde que empezó el COVID no había hecho una gala y la gente pues tiene ganas de divertirse, de pasárselo bien, de que haya humor y la garantía de que hay profesionales que lo van a hacer bien. De que haya humor y mucho más que humor, porque al fin y al cabo... Lentijuela... Bueno, aparte... Eso espectáculo, ¿qué es espectáculo? Exactamente, espectáculo como los de antes... Pero a la vez más moderno que nunca, porque si una cosa tiene José Antonio es que ha sido siempre pues de los más modernos de Bilbao. Bueno, pues lo mío el más. Sí, la verdad que sí, en el vestuario he procurado ser siempre vanguardia, en las letras de las canciones, atrevimiento, o sea, he sido bastante lanzado. En actitud y en romper con un montón de tabúes. Bueno, sobre todo en lo que creo que es natural, que cada uno tiene que ser como nace y como le apetece, pues también, ¿no? He sido mi lucha constante y me moriré así. Porque... Tu lucha, José Antonio, pero que tú eres tremendamente consciente y es que es lógico que lo seas y debe serlo, y el mundo lo es también, del camino que abriste para muchas personas en esa Aste Nagusia del año... 79. Bueno, a nivel popular, pero es que yo he sido muy popular desde crío. Yo, en la época de la dictadura, que estábamos perseguidos, yo era igual. Yo tenía 14 años y me di cuenta de que lo mío era natural, que no era ningún vicio, porque un niño sin ninguna información de nada que le gustaría a un chico no podía tener vicio. Eso era una reflexión que me hacía conmigo mismo. Y como no hacía caso, encima en una época que, vamos, que no existía ni, públicamente nada que estaría relacionado con el mundo gay. No había referencias. No había referencias. Yo, fíjate, pensaba que era yo solo, que solo esas cosas me pasaban a mí, hasta que me di cuenta un día que bajé al Arenal, que me miraba, había miradas así de doble sentido, digo, hoy no estoy solo. Estuvo bien acompañado. Lo que pasa es que, claro, la gente no se declaraba, pues te miraba uno que iba disfrazado de chiquitero, pero te dabas cuenta que te deseaba. Con lo cual, pues eran conocimientos que ibas adquiriendo poco a poco. Yo creo que eso sigue pasando un poquito en Bilbao, en cierta manera, ¿eh? Yo creo que pasa en el mundo. Sí, la, que... la doble, ese doble sentido que tenemos para conocernos, sí, con una mirada es muy propio. Sí. No, yo me refería, José Antonio, también al no atreverse, ¿no? En Bilbao también esta cosa de sí, te miro, pero no me atrevo, pero no me acerco, yo, pero yo tal. Yo me atrevo con todo. Como me guste, claro, vamos. Porque él dice que, que él se lanza y luego, y le preguntaba yo un día, pero ¿y si te dicen que no? Y digo, pues era broma. Era una broma. Digo, oye, cariño. Pero digo, encima que has sido elegido para la broma, para darte un poco de ánimo este día tan oscuro. Ya, pero es porque se cortan, yo creo, porque luego hay muchos que aquí luego... en Bilbao, sí. Eso sigue bastante pasando, ¿eh? Eso sigue, bueno, pasando. Bueno, el que es tímido es en Bilbao, en Argentina. Yo, que conozco medio mundo, te los encuentras de todo tipo, ¿eh? En todas las partes. Y como el típico que es muy lanzado de principio, te vuelve loco y crees que lo tienes ahí y te vas para casa solo. ¿Entiendes? Que tampoco te puedes fiar. Ay, sí, tantas veces. Sí. Oye, José Antonio, Barcelona. ¿Qué significó Barcelona para ti? Pues Barcelona era la vanguardia de Europa. Pues claro, París tenía mucha vanguardia, pero era bajo pago. Vale. Tenías que ir al Molino pagando, al Lidos. Barcelona estaba todo en la calle. Y bueno, fíjate, de Bilbao, que era como estábamos hablando, todos disfrazados de acera, a una ciudad libre, todo el mundo se mostraba tal y como era, con los cabarets a tope, ya el transformismo, los que venían de París, como el ballet de Madame Arthur, el carrusel de París, los primeros transexuales que se operaban en Marruecos, en Casablanca, Cosinelli, Labambi, Francis. Pues yo, para un niño de 17 años, eso era terrible. Con 17 años, ¿eh? Yo llegué a Barcelona con 17 años. ¿Y en Bilbao qué había en aquella época? Pues Bilbao tenía su encanto, porque había muchas cosas también. Porque, por ejemplo, estaban las Cortes, que tenía 100 y pico bares y como 30 o 40 con actuaciones. Y había mucho canganeo. Tú te dabas un paseíto por las Cortes y era muy difícil el día que no ligabas, porque igual el precio de la señorita de turno no le convenía al cliente y se encontraba con otra sorpresa, o te encontrabas tú. O sea, que si eras listo, no te ibas a casa. Sin embargo, sin embargo el ambiente político y el ambiente social sí que era más gris y era más triste y era complicado. Había también mucha hipocresía, pero mucho ambiente. Te voy a decir que el año 62, que yo tenía 15, en Bilbao había 4 o 5 bares de ambiente con la dictadura. En la calle de la Merced estaba el bar El Libi, que eran de 2 bailarines. Un bailarín flamenco que era de San Mamés, que se llamaba Vicente, y ella era bailarina y presentadora de cabaret, pero bailaba cacle o cacle. Claqué. Claqué. Y era de Santander, Lita. Por eso se llamaba Libi. Lita, la L, la I, por Lita. ¿Por ella? Y Vi... Por Vicente, ah, bueno. Libi. Y eso estaba en la calle Merced. Luego estaba en la calle Jardines, estaba la taberna, que era de un cocinero de cenicero, Valentín, que era una señorona que te ponía los pimientos, la tortilla de patata a la riojana con pimientos. Bueno, y había un tocadiscos que echabas una peseta y te salía Despeinada o una canción de Los Brincos o de Los Ires, y que tenía mucho morbo. Luego, en Unamuno, estaba el Nochidía, que luego fue el Golar Fluí, que lo regentó la Charcu. Luego en la calle Ávila estaba el Oporto. O sea, que había bares de ambiente y luego las discotecas, estaba todo mezclado. Tú ibas al baño y igual se ligaba más que ahora. Fíjate, iba a decir eso, Unai. ¿Tú qué piensas? Que somos de la misma quinta. Bueno, tú eres más joven que yo. Sí. Vamos a dejarlo ya claro para que no haya malos entendidos. Cuando suele ser habitual, ¿no? Cuando hay épocas de represión, ¿no? De esa hipocresía de la que tú hablabas, José Antonio. Sin embargo, el ambiente está revolucionado. La gente acaba generando cosas, acaba buscando, acaba viendo esas opciones. Sin embargo, ahora que seguimos viviendo con hipocresía. No, pero bueno. Pero hay un ambiente. En la calle, las cafeterías, la ópera, la Arriaga, pero antes de la Arriaga sí. Y la ópera. El Amaya, el Neguri, que es la puerta del hotel este que hay en Villabarrieta ahora. Sí. Eso era un local que se llamaba el Neguri y estaba así, cuando yo tenía 15 años. Y gays en la calle, miles, miles y miles. Y, bueno, se hacían guateques de la época. La verdad que era una época muy solidaria. Por ejemplo, hay un guateque en un chalet en Galdácano, en Archanda, y nos avisábamos todos y todos íbamos allí. Vamos, como una rave de ahora, eso, ¿no? No, era una reivindicación colectiva, pero muy individualista, no, sin representar a ningún colectivo de ningún tipo, pero nos apoyábamos, nos queríamos y no se imaginaba a nadie. ¿Y tú crees que eso ocurre ahora o ocurre al contrario? Pues ahora van la gente más por grupos, es otro. Sí. Está más mezclada. Al no haber ahora hay menos guetos, que está muy bien, yo no he querido nunca los guetos. Si yo quiero ser libre y soy una persona como todo el mundo, ¿para qué me tengo que esconder e irme a un sitio donde solo hay homosexuales? A mí me parece muy bien que los bares sean de todo tipo y que yo pueda ligar con quien me da la gana. Igual hay alguien que se le despierta en ese momento la curiosidad. Total. ¿Entiendes? Y bueno, ya te digo, Barcelona, Madrid, Torremolinos. Yo llegué a Torremolinos con 17 años. Torremolinos era un paraíso. Se les fue de las manos, claro. Querían promocionar el turismo y querían dar ambiente moderno. Estaban todos los suecos, todos los nórdicos, alemanes. Y claro, luego ya cuando quisieron la dictadura, poner el cerrojo ya imposible. Fue imposible. Bueno, hicieron una redada en los 70 terrible. Y destrozaron Torremolinos, que está levantando cabeza otra vez ahora. Redadas se hacían aquí, porque existía la ley de vagos y maleantes. No, en toda España, y peligroso social. Y a mí me detuvieron en Barcelona, con 18 años. Vago y maleante, que he nacido detrás de una barra, que me tenían que subir en una banqueta, porque no, o sea, abultaba el chiquito de vino más que yo. Y lo único que he hecho toda mi vida ha sido trabajar. Y me la propusieron. Y también la de peligroso social. Me detuvieron. Hice un viacrucis de cárceles porque fue la primera conducción de homosexuales que hubo. Los llevaron de Barcelona al penal de Burgos. En el penal de Burgos había solamente presos políticos de la guerra civil que nos preguntaban a los chavales, pero ¿qué habéis hecho? Y por primera vez te encontrabas con gente que te entendía. ¿Sabes? Porque era gente, claro, que tenía, pues, tenía una intelectualidad completamente diferente. Y bueno, pues que no me arrepiento de todo lo que me ha pasado. Al final son vivencias que me sirvieron para mi vida, para ser positivo y para ser libre y entender a muchísima gente. Unai, con este espectáculo, ¿Qué va a pasar? ¿Se retira la Ochoa de verdad? Pues eso nunca se sabe, pero bueno, a ver, yo creo que surge en el momento perfecto porque hay muchas ganas de reírse. Yo creo que es un momento en el que José va a disfrutar mucho por lo que hemos montado. Creo que además todo el elenco creemos que estamos haciendo un espectáculo muy coral, muy divertido, muy... Es verdad, tiene un poco como una esencia de lo de antes, pero es muy de ahora. Entonces, no sé, para mí personalmente tiene muchos ingredientes de cosas que siempre he querido hacer, ¿no? Tiene un poco como son pequeñas pizcas, obviamente, ¿no? No quiero comparar, pero tienes un momentito de revistas, tienes un momento de musical, tienes un momento de drama, tienes un momento de comedia. Es una maravilla, quiero decir. Y tienes un... otros momentos que cuando salga la 8 al Patio Butacas, el público va a temblar. Madre mía, yo voy a verlo. Que vayan con ¿cómo se dice? Que esto? Vayan, vamos, con cinturón de castidad. Con cinturón de seguridad. ¿En serio? Sí. Yo voy a verlo el primer fin de semana de septiembre porque voy con Luis Agurrola, que siempre es con quien quedo para ver las obras de Unai. La última sí que no tengo perdón porque yo Caña no la he visto. Eso es una tragicomedia mía, pues, más tragedia. Pero una amiga nuestra, bueno, Carmela, a la que la mandamos un beso desde aquí, mega fan tuyo, José, bueno, está en Londres, escuchará este programa desde Londres, sí, y se volvió loca, me dijo, necesito una entrada, he encontrado una entrada para el próximo fin de semana, el día 20 es domingo. Sí, el día 20 día. Va con su aita de 91 años, José Menchaca, fan tuyo también. Pues ten cuidado de ver qué le haces, no sé, que se quede ahí en el sitio. Y pobre. Está como loca, y luego tengo unas preguntas que me ha dicho que por favor te pregunte, porque ya quieres saber. Quieres saber y te quería mandar ese pues mensaje. Pregunta, antes, pero eso antes, será, antes de que te se olvide, pregunte. Eso será en la sección de luz de esta entrevista. Eso luego en la parte del final. Ah, pero Carmele y su aita de 91 años estarán el domingo día 20... expectantes. Bueno, es que venía Bilbao a ver a su aita y dice que ya el es que casi le da, bueno, que el padre se emociona mucho. Digo, mujer, pues cuando vayas a ver el espectáculo, vete preparada. Yo creo que es un planazo, la verdad. Sí. Mencionabas esta cosa de que tiene algo de antiguo, pero parece como que a veces cuando decimos algo de lo de antes, lo decimos casi como con un carácter como, pero si es una maravilla. No, es que yo creo que ahora, de hecho, hay una tendencia de los jóvenes a recuperar iconos y a que estén vigentes esos elementos, ¿no? Del teatro de siempre y del cabaret y de los musicales, ¿no? Esto está pensado como un musical, o sea, la dramaturgia, la estructura es como un musical. Y creo que tiene esos ingredientes, o sea, no es una superproducción, obviamente, de Madrid, de estos de 25.000 actores y muchísima. Bueno, fíjate producción, que luego vienen algunas a la Riaga que son un truñazo. Pero yo creo que es un caramelito, espero que la gente piense lo mismo, pero yo desde dentro, y eso que fíjate que he escrito muchas obras de teatro y he participado en muchas como actor, pero quizá es lo más emocionante y lo que más tengo ganas de estrenar de todo lo que he hecho. Y además, Unai, decías, ¿no? De que la juventud, que la gente joven quiere reivindicar, quiere disfrutar, quiere celebrar personalidades y personas icónicas, en este caso como José Antonio. Tú eres experto en eso, quiero decir, tú eres una persona que desde que te conozco, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, tienes tus ídolos, tus personas de referencia que te han acompañado a nivel eso, creativo, personal y tal. Y bueno, gracias a eso ha habido espectáculos maravillosos como el de Gloria Fuertes, que yo lo recuerdo con un cariño inmenso, el de Ocaña. Ah. Y bueno, está siempre como ese interés tal vez por colectivo LGTBI, ¿o es coincidencia? Sí, sí. No. O sea, yo creo que tengo una deuda. O sea, en ese sentido, yo he crecido sin referentes y es verdad que de alguna manera... yo le oigo a José y me da la sensación de que ha vivido con mucha libertad, ¿no? Y yo quizá por mis propios complejos lo he vivido mucho más con temor, ¿no? Hasta que me he ido a estudiar fuera, y es verdad que también a mí el teatro me ha salvado la vida de alguna manera, porque yo he pasado de vivir en una sociedad como en Baracaldo, es un sitio muy cerrado, muy retrógrado, por lo menos la época, quizá hay épocas que van y vienen, ¿eh? No lo sé, pero es verdad que los años 80, 90, no sé, yo lo he vivido con un poco de temor, de señalamiento, de... Bueno, entonces, yo es verdad que he pasado por todas las extraescolares habidas y por haber, me apuntaba a todas, duraba un día, y un día mi padre viene a casa y me dice, te he apuntado a una escuela de teatro que han abierto en Baracaldo, y digo, ah. Y empecé a ir, y ya el primer día que fui, todos querían ser mis amigos, se reían con mis chistes, no sé qué, encontré mi cueva de monstruos. Entonces, siempre digo que a mí el teatro me salvó la vida, porque encontré el lugar donde yo era aceptado sin tener que fingir nada. Entonces, esa falta de referentes y tener que imaginarme cómo se besa, cómo se enamora, qué tengo que sentir o cómo se vive una traición, me parece que es súper importante contarla, a pesar de que los jóvenes de hoy en día no viven con muchísima más libertad y seguridad y tranquilidad, ¿no? Por lo menos en Euskadi y de momento. Entonces, me parece que es muy importante, por un lado, contar a la gente, a cualquiera, cómo hemos vivido y cómo se vivían las cosas. Y luego, por otro lado, me parece súper importante reivindicar personas a las que yo admiro. Y en este sentido, Claro, yo todas las obras que he hecho, que estoy como parece especializado en los biopics, son gente que ya no está con nosotros. Para mí, el riesgo, pero la fortuna, es que José Antonio disfrute de la obra que, y el homenaje que nosotros le hacemos, que trabaje con nosotros y pueda bajar por esas escaleras que le hemos montado para que él baje y el público le aplauda. Porque creo que hay muchas personas que se merecen homenajes a los que... O sea, que no les hacemos, ¿no? El otro día visteis que decían que se había muerto Perales y luego resulta que no se había muerto. Terrible. Y se llenan las redes de que me encanta Perales, no sé qué. Claro, pero ¿qué tiene que pasar? ¿Que desaparezca alguien para que nos encante y para que...? No. ¿Qué pasó con Sinéad O'Connor, que encima de Fenestrada nadie la apoya cuando ella se sube sus textos y rompe la foto del Papa y de repente todo el mundo la malditiza y luego todo el mundo llorando cuando fallece? Bueno, tampoco todo el mundo estaba en contra de ella. No, desde luego, pero tuvo el rechazo de la industria discográfica. Hombre, tuvo el rechazo de una sociedad hipócrita. Y con la Iglesia hemos topado. Exactamente. Pero ella fue una valiente que yo creo que hasta... En este momento, al fallecer, se la han reconocido. Sí, totalmente. Yo siempre digo también una cosa, que Bilbao tiene muchos pros y muchos contras, ¿no? Yo le veo muchos contras y muchas sombras, pero hay una cosa que a mí me parece súper esperanzadora y que define muy bien el tipo de personas que somos en Bilbao. Y es que un personaje como la Ochoa, quizá en otra ciudad y en otra comunidad sería una cosa mucho más... Pero es que aquí es una institución, o sea, te quiero decir, la Ochoa es, o sea, forma parte de la iconografía de Bilbao, de la Virgen de Begoña, el casco viejo, el chiquito, el no sé qué, o sea, forma parte de los libros, de la historia, de los elementos de aquí de toda la vida, ¿no? Entonces, eso nos define mucho nuestro carácter y es que admiramos a una persona que se ha dado a la gente, que es generosa y que es muy querida, entonces... Claro que es significativo que nosotros hayamos agotado las entradas, porque la gente quiere a la Ochoa y quiere ver a la Ochoa. ¿Y la Ochoa se siente, José Antonio se siente querido, reivindicado, celebrado? O sea, ¿cree que se le ha, no digo ya homenajeado, sino se siente querido por Bilbao? Por el pueblo totalmente. Por el pueblo totalmente. Adorable, adorado. Por el pueblo, por las señoras, por vamos, de todas las condiciones y de todas las clases políticas. Por el pueblo, sí, perfectamente. Hombre, el ser pionero en algo a veces no es bueno. A la hora de ser ilustre de Bilbao, joder, ¿cómo va a ser ilustre un maricón? A la hora de ser, o sea, yo me he enfrentado el chupinero, ¿cómo va a ser la Ochoa chupinero? Esos perjuicios, partidos políticos que me rechazaban, pues ahora están organizando el Día del Orgullo Gay. Bienvenidos al club. Pero mi abuela siempre dijo que perdimos la guerra por los chaqueteros. Yo de ellos no me fío nada. Pero en fin, que te quiero decir que quería que dijeras eso, claro, sí, porque claro, es que luego es fácil apuntarse a... Yo ver a chavalitos jóvenes, como digo yo, no estropeéis la libertad que tenéis, que ha sido a base de mucha lucha por mi generación. ¿Entiendes? Yo me doy cuenta que hay mucha gente joven que... encuentran un empleo, un cargo ahí, a esos niveles, y me da, la verdad, que me da muchísima pena. Me da mucha pena. Has dicho porque, pena, ¿eh? Pena. Bueno, pena es, lo tengo siempre. Me da muchísima pena. Me da muchísima pena, pero es la realidad. Y se les olvida un poquito, ¿no? Y es lo que te quería decir. Yo cuando canté Libérate, vamos, solo no me... quemaron, yo creo que fui la falla indultada de la plaza circular. Y sin embargo, José Antonio, eso es... Mira, pero claro, yo es que un tío homosexual reivindicando a la izquierda en contra de todo el sistema, pues ¿cómo me van a premiar? Siempre me azotaban, bueno, una subvención de un espectáculo mío impensable. No lo necesitaba porque había 7 salas en Bilbao que se pegaban por mí. Pero bueno, que a veces el adelantarse no es y el Libérate, que tiene siempre esta leyenda de bueno, ¿dónde se hizo realmente el Libérate? El Libérate la escribió un valenciano que era bailarín de flamenco. Te voy a contar la historia, que es muy bonita. Él bailaba con su hermana, él se llamaba Vicente Raga y la hermana Olimpia. Estos actuaron hasta en París, fueron muy famosos. Y él ha hecho muchas canciones en Valencia, para Carmen Flores, para Lola Flores, Mi Vida Privada, montones. Entonces, Libérate la hizo para el Titi. El Titi era un hombre maravilloso, cancionero, nacido en Talavera la Reina, con una historia increíble, criado en Málaga y se fue a Valencia con los chavalillos de España y allí triunfó. Pero el Titi no se atrevió a cantarla. Con lo cual, Vicente Raga era sindicalista del Sindicato del Espectáculo Vertical de la época de Franco. Y era un vocal. Uh-huh. Y había otro vocal de Bilbao, que era Manu Humara, que era compañero de Txomin del Regato, hacían de payasos, y luego Txomin del Regato hacía su personaje de Txomin del Regato. Eran los hermanos Bilbao. Este era el vocal que nos representaba a Vizcaya en aquella época. En este caso sería Euskadi, lo que sería, ¿no? Y eran muy amigos, y le habló de la canción. Entonces yo, con el Txomin del Regato, con Manu Humara, con un montón de gente, con Amparo Bilbao, la pianista, iba todos los domingos a cantar con un grupo que se llamaba La Caravana de la Alegría, por la mañana, a asilos, a colegios de huérfanos, bueno, y éramos un colectivo de artistas que hacíamos todo ese tipo de trabajo para entretener a ese tipo de gente. Entonces Manu le dijo a Vicente Raga, dice, no te la quiere cantar el Titi, pero yo sé que te la va a cantar. La trajo, la ensayé con Amparo y empecé a cantarla desde el año 76. Entonces, el Titi vino a actuar a Bilbao, al Tiffany's, al Tiffany's. Yo estaba en el Garden y Viviana Fernández en el Lindau Park. Y cuando acabamos, nos fuimos a tomar una copa con más gente al Yoko Lennon. Y nada más entrar al Yoko Lennon, pusieron la canción que yo había grabado ya de Libérate. Entonces el Titi la escuchó. Y se emocionó. Dice, y yo que no la haya grabado. Y a los dos años la grabó él. Mi versión era muy reivindicativa, que es como la gente la recibió. Y la del Titi era pues muy, como era, folclórica, muy cancionero muy y muy folclórico. Y esa es la historia de Libérate. Y esa canción hizo implosionar a las multitudes en Aztenagusia. ¿Pero dónde se cantó por primera vez esa canción? En la Pimpi, en el año 79. Vale. Pero ahora, donde se hizo popular a nivel, bueno, estatal, fue desde Federico Esquerra. Vale, porque ahí está la cosa de, ¿fue en Pimpi o fue en Federico en Pimpi, Esquerra? Pero en Pimpi fueron cuatro y un tambor los que me escucharon. Y sin embargo, en Federico se ocuparon ellos de hacer una pegatina, Libérate por fin, salió todo el mundo a la calle. Fue verdadera, fue un antes y un después. Claro. Fue un antes y un después para el colectivo. Eso debería estar en los libros de historia. Está en alguna enciclopedia de Euskadi. Pero se debería dar en clase, se debería, sí. ¿No? O sea, quiero decirte... Ya, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que últimamente yo veo que hay muchísimos libros de historia donde está absolutamente dulcificada la historia de España. Ah, total. O sea, lo que cuentan de Franco en algunas editoriales quedan... O sea, es como si hubiera habido un rey legítimo votado por todo el mundo. Estamos aquí muchísimos que lo tuvimos que sufrir, exacto, y que sabemos la realidad y lo que te pasaba. Vamos, y vivías, yo me acuerdo que mi casa, la de mis padres, tenía escaleras de madera y cada vez que oía a las 2 de la mañana pasos, pensaban que iban a llamar al timbre y me iban a ir a detener. O sea que soy gente que hemos vivido vamos, con un sin vivir en el interior nuestro terrible. Y esa dulcificación es un poco lo que produce, ¿no? Que haya a día de hoy... Este auge de fascismo y de la extrema derecha, vamos. Es tan simple como yo que doy clases, mis alumnos no entienden que nosotros, con 40 años, no sepamos euskera. Y, claro, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que euskaldunizarme después. Porque ellos, o sea, no entienden que ha habido un dictador que ha prohibido estudiar euskera. Te voy a contar porque yo he nacido detrás de una barra. Aquí decía Sagur. Yo digo, yo en mi espectáculo suelo decir que soy de la generación que me han dado por todos los sitios en todas las ocasiones. Por decir agur te detenían. Y ahora, por no saber euskera, no te llevan a la ETV1. O sea que siempre somos la generación que nos han dado tortas por todas las partes, injustamente. Yo me acuerdo de crío, mi familia tenía un bar que había mucha afición a los toros. Y pasaban por allí todos los toreros, se vendían los abonos para la plaza de toros. Y venían de Azpeitia, cuatro señores todos los años, que no hablaban castellano, que hacían el bono completo. Mi tío le conseguía las entradas, iba a los toros, se comían en el restaurante de mi familia, se hospedaban por San Francisco y luego pues echarían un polvete de la palanca. O sea que era... el pack. Y la gente les llamaban maquetos, catetos, porque no sabían castellano. Y yo de a veces digo, seguramente que los nietos de estos serían los que se reían de esta gente. Sí, sí. Y yo, cuando fui a Azpeitia a un teatro, miré para el cielo y vi en el cielo a esos cuatro señores con la boina. Los recordaba desde cuando era chiquitín yo. Que te quiero decir que todo esto es vivir para ver. El PP recurre al matrimonio gay. Alguno más. Pero bueno, Pepe, se casa Maroto y va toda la cúpula. Sí, sí. Y tienen gays que votan, por ejemplo, en Madrid, fíjate, con esta tía. O sea, que le han hecho una musa de es una vergüenza. Es alucinante. Por eso te digo que es terrible. O sea, ¿cómo puedes votar a alguien que va en contra de lo que tú vas a vivir y cómo vas a vivir y lo que tú sientes siempre? Tirarte piedras a tu propia... No lo puedo entender. No hay que tirarnos piedras en nuestro propio tejado. Exactamente. Y te diría que de vez en cuando igual hay que tirar una piedra... Para adelante, a ver si le da a alguien un coscorrón y por lo menos espabila. ¿Qué os parece si ponemos ese libérate, ¿no? Para animarnos, para liberarnos y para seguir con esta conversación tan estupenda que estamos teniendo? Pues sí, porque algún despistado pues habrá por ahí y igual si hoy... A ver las ailas. Si nos escuchan, dice, oye, jolín, pues... Esto... Seguramente será una canción que se sepa casi todo el mundo en Bilbao, a partir no, de una edad. No, en el mundo gay, todo el mundo, en España entera. Y en el mundo no gay. Bueno, no, pero en Bilbao, en otras zonas, en Valencia también, porque también la hizo muy, muy popular el Titi. Bueno, yo estuve en Tómbola y la canté en el Canal Valenciano varias veces, o sea que... Canal No. ¿Nunca has hecho un dueto de Libérate, yo que sé, con una Maciel o una de estas? No, ¿nunca se han no fíjate, a... he hecho un dueto de María la Portuguesa con el consorcio. He hecho un dueto con Kepa Junquera en Tatuaje. Y tengo algún dueto más por ahí que no me gustaría olvidarme, pero sé que me estoy olvidando. Pero, y luego he cantado con Alaska, ¿A quién le importa?, en Qué tiempo tan feliz, y ella canta conmigo Libérate. Bueno, ahí ha cantado. Vamos a escuchar Libérate y seguimos hablando de estos duetos, de estas experiencias y de un montón de cosas más. En las calles hay pintadas que están de moda hoy en día. Negras, verdes, coloradas, pidiendo la algarabía. Hoy mismito he visto una que me llegó al corazón. De verdad, como ninguna, y llenita de razón. Libérate, libérate. Ser mariquita no es un delito, no lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate. Si estás vivo y no estás muerto, dale gusto ya a tu cuerpo. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar. Y que un mal rayo le parta al que no quiera tragar. Libérate, libérate. No vivas más oprimido, busca tu felicidad. Y aunque alguno te critique, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Poco a poco, paredes van embrollando. Si el mundo ya estaba loco, ahora lo están ensuciando. Y es esa que va armando guerra, si se pudiera lograr, ya no sé, iría a Inglaterra para podernos casar. Libérate, libérate, ser sexual no es un delito, no lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate, si estás vivo y no estás muerto, dale gusto ya a tu cuerpo. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar, y que un mal rayo le parta al que no quiera tragar. Libérate, libérate, no vivas más oprimido, busca tu felicidad. Y aunque alguno te critique, y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar, y que el mal rayo le parta al que no quiera tragar. Libérate, libérate, no vivas más oprimido, busca tu felicidad. Y aunque alguno te critique, y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Repite, yo no sé por qué será. José Antonio, grandes artistas con las que has actuado, grandes artistas también a las que admirabas. ¿Había personalidades del mundo del espectáculo, yo que sé, de Estados Unidos, yo que sé, una Liza Minnelli o una... Aquí ha habido mil Liza Minnellis. ¿Aquí en Bilbao? En Bilbao... No, pero en el país sí. En el país sí. Maravilloso. Bilbao, bueno, Amaya Uranga ha sido una Liza Minnelli para mí, porque ha sido una tía que lo ha reivindicado siempre. Aparte que tenía un, y lo mismo que su hermana, tenían unas voces tan maravillosas. Sí. Y lo que pasa es que no, eran muy discretas, pero han estado ahí siempre. Sí. ¿No entiendes? O sea, que ha habido gente que lo ha reivindicado y que ha estado siempre apoyando. Pero vamos, a nivel nacional, eran las folclóricas, por ejemplo, que parecían que eran todas franquistas, sin embargo, adoraban al mundo gay. Era su pasión. Lola Flores, como luego decía ella, dice, yo qué sé, si yo cuando empecé a cantar estaba Franco, yo no sabía que había nada más. Pero ella adoraba a los homosexuales. Ya ves lo que decía, que cuando la bata de cola, que sí, se la metan en la caja, sí, la bata de cola, dice, y que todas mis mariquitas vayan detrás mío cantando la zarzamora. O sea que... Y la jurado, la jurado, y Marifé de Triana, todas. De todos los famosos así que has conocido, ¿quién es quien más te ha impactado, que más te ha gustado? Lola Flores. Sí. Única. No he visto a nadie como ella. Gracia, arte, buena gente. Fíjate, era una señora que el día de Nochebuena dejaba las puertas abiertas de su casa, hacía un puchero y entraba a cenar todo el mundo. O sea que... Como Lola Flores no he visto a nadie. ¿Y luego? Pues como artista, como cantante, por ejemplo, no he visto a nadie. Con Rocío Jurado. No cantaba, tenía mala hostia cantando. Tenía una voz increíble. Pero pues, ha habido gente estupenda. Yo, claro, quiero mucho a Massiel, pero Massiel no es de hacer... No, para mí no ha sido tan generosa. Massiel siempre ha sido Massiel. Cuando dicen ahora, no tiene tendencias ahora, qué declaraciones. No, es que Massiel siempre ha sido ella. Massiel no existe ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Es Massiel. ¿Entiendes? O sea, que para mí no es ninguna novedad, pues que ahora... Que sale en la obra, hemos de decir. Ya. Bueno. Pero te digo que ha habido... ¿Y de divas de ahora? Yo, ahora me parecen todas... ¿A ti no te ha gustado nunca, por ejemplo, una Madonna? No, me gustan porque, ¿sabes? Están muy prefabricadas. La que has dicho tú me maravillaba. Liza Minnelli. Esa sí que es un icono para mí. Pero es que vino una generación más de artistas, totales. Bueno, ya, pero también Lola Flores ha sido... Sí. Las que han venido detrás no han tenido ese nivel. No. Pero ella superó igual a su madre, ¿eh? Pero a mí esa fuerza es, y era de verdad. Como Leigh Taylor, ¿no? Como defendía. Sí. Como Sara Montiel. Sara Montiel... siempre dijo que era socialista en plena dictadura y se lo pasaba por el Papa Rus. O sea que iba a cantar a Rusia cuando aquí prohibían ir allí, pero tenían que recibirla porque era una estrella mundial. Claro. Y Serrat, hay tanta gente que me parecen maravillosos que... Oye, Unai, volviendo a la obra, a Ochoa Feroz. Agur Ochoa Feroz. No es un adiós definitivo. Esto es como cuando... Es que nosotros esperamos estar muchos años con esta obra. Entonces, pues agur todo el rato. ¿Cuántos años de carrera? ¿De carrera? ¿De carrera yo? Pues depende de qué carrera. Encima de los escenarios. Desde encima de escenarios del 76. Va a ser 50. Bodas de oro, ¿no? Desde que empecé. Que empecé la primera vez, que no me salió ni la voz, y en vez de bailar casi me caigo, fue... En la Casa Alavesa, aquí en Banco España, que me llevaron y me llevó con Amparo Bilbao, y se apoderaron de mí de tal manera los nervios que, vamos, que la gente llevé a todo el mundo, amigos, amigas, bueno, y te dio por ahí detrás se conoce que te dirían, pero este quiere cantar, pero yo creía en mí y sabía que yo tenía fuerza y temperamento y cuando superaría todo eso iba a ser distinto. Y en todos estos años, ¿no ha habido un momento en que tú hayas decidido... Estoy cansado, estoy aburrido, estoy decepcionado. Quiero dejar esto. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque no he abusado de... Tenía mi bar donde me divertía y no estaba pendiente del representante, que si tenía o no tenía. He tenido mis épocas impresionantes de no parar y he tenido mis épocas de no acertar con las canciones que grabé y no comerme una rosca. Pero lo he llevado siempre muy bien. No he tenido ninguna ansiedad porque de alguna forma me he divertido tanto en la calle y he actuado tanto en la calle y he cantado, he sido tan generoso cantando para mis amigos que no lo echan falta. ¿Tú conoces una persona, a un artista, a día de hoy, como Ochoa? En el sentido de que, como dice él, no voy a decir de perfil bajo porque él no te considero de perfil bajo, pero sí que una persona que no ha buscado una notoriedad a costa de cualquier cosa. Incluso cuando has estado, has acudido a televisiones a nivel estatal, acompañando, cantando, siendo entrevistado, que yo te he visto muchas veces, nunca has buscado un titular gratuito, una polémica absurda, un... Te voy a contar, donde estás corazón, fui y allí mismo me adjudicaron un representante, Pilar, no sé cuántos, para ir a todos esos follones y esas historias, y lo rechacé. Yo lo único que quería ir a ver a la televisión a cantar, que era mi profesión. Lo demás no me interesaba para nada. He estado en programas deportivos, en programas de corazón, pero no en programas de asesinar verbalmente a compañeros o a gente, sino a hablar de sus películas, de todo lo que habían hecho, unas veces que me han gustado y otras veces que no, pero no a machacarles, ni a hablar de su vida privada. ¿Hay alguien como Ochoa? A ver, que yo conozca, no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo le conozco hace muchos años, porque claro, yo te he entrevistado muchísimas veces y luego siempre que he presentado un evento y ha habido que llevar gente invitada, yo siempre he pensado en él, porque es que la gente le adora y luego es espectáculo. Por eso él te dice eso, porque es que disfruta cantando y se le ve, ¿no? Es como yo presentando una gala, o sea, tú me has visto, o sea, yo es que me encanta hacer eso, porque nos debemos al público y al final pagaríamos por hacerlo, porque es que es un arte que llevas dentro y que, sí. y que vamos, que... Y si no lo haríamos, yo creo que nos apagaríamos. Nah. O sea, yo cuando he tenido otros trabajos, si no he actuado, yo me apago. A eso me refería, con que José Antonio, yo, no eres una persona que de repente es como, joder, le veo hasta en la sopa, porque hay gente que le vemos hasta en la sopa y pasa lo que pasa, que nos empachamos, sino que es una persona que cuando está, notas y sientes que lo hace porque lo lleva dentro, porque es su vida, porque no sabe hacer otra cosa, porque no podría estar sin estar encima de un escenario, estar actuando, estar... Porque al fin y al cabo es un tema de... Tú además te defines siempre... Porque lo has dicho muchísimas veces, no te defines como un transformista. No, porque no lo soy. Exactamente, sino no, como un humorista. Un cantante, humorista, pero yo he cantado, yo vengo de la canción. Como, por ejemplo, Ángel Pawlowski venía del mimo. Era un mimo maravilloso y un actor estupendo, que luego se transformaba y se creaba unos personajes pues para dar más... Para dar teatralmente espectáculo, claro. Más espectáculo, pero... Tampoco era transformista. Es que lo del transformismo, por ejemplo, yo que he vivido toda la época maravillosa, los grandes imitadores de estrellas, que eran grandes bailarines, que te imitaban a Liza Minnelli o te imitaban a Madeleine de Trio, a Edith Piaf o a Charlot, o hacían los cuatro personajes en uno, iban quitándose cosas, eran gente que se maquillaban igual que se caracterizaban igual que ellos. El playback lo hacían perfecto, que no parecía que cantaban. Tenían un trabajo impresionante. Había un Juan Gallo, que era muy amigo mío, que imitaba a Lola Flores y era Lola Flores en el escenario. Ahora, pues, ahora cualquiera se pone una peluca y, bueno, pues como yo suelo decir, hay chicos del Caribe que imitan a Karina, que es nórdica, que es rubia, o sea, que no guardan ni... Vamos, ni... Es que está claro, yo creo que en el mundo del espectáculo y en el de la televisión pasa una cosa que yo creo que los directivos y los productores no se dan cuenta, que para mí es primordial, y es... que hay que tener carisma. Y la gente sin carisma no destaca. Por ejemplo, yo lo siento mucho, me dedico a la televisión o me he dedicado muchos años. Yo la televisión que hay ahora no la reconozco. No hay nadie con carisma. O sea, ¿quién tiene carisma? Te puede gustar o no, que sé que tiene muchos detractores, pero Joseba Solozábal tiene carisma, porque es una persona única. Cuando tú haces reportajes, yo eso siempre lo tenía claro. Fíjate, cuando yo empezaba, veía vídeos, no sé qué, me fijaba en Telecinco, ay, ¿cómo hacen? No sé qué. Y un día me paré y dije, no, si es que yo tengo que hacer de mí mismo, porque yo tengo unas herramientas de mi gracia, mis gags, mis chistes, mi no sé qué, que me hace único. Y creo que eso es... Es la Ochoa también, ¿no? Pero, o sea, hay mucha gente que canta... Pero hay gente con mucho carisma, y tú has nombrado a Joseba, sí, que se queda en Telebilbao, sí, cuando tiene otro nivel. Claro. Y, sin, pero, y Jorge Javier Vázquez, sí, tuvo la suerte que dijo, yo me voy de Badalona, me voy a Madrid, y para mí... también tiene muchos detractores, pero hay que reconocerle que es un tío súper listo. Sí, pero José, para que tú... se juntan dos cosas. Puedes tener... Yo, por ejemplo, te reconozco. Yo sé para lo que tengo muchísimo talento. Y lo tenemos claro. Pero tiene que haber alguien que te diga que tú vas a estar ahí. Por eso el teatro es mucho más agradecido. ¿Por qué? Porque yo, si quiero ser actor, realmente puedo actuar hasta en la Gran Vía y pasar una boina. Pero es que en la televisión, tú dependes de una persona que dice... Tú sí, tú no. Entonces, es muy doloroso, es un mundo muy doloroso. El mundo del espectáculo es verdad que tú si te empeñas puedes crear muchas cosas. De hecho, a ver, yo soy el ejemplo, ¿no? De que yo escribo mis propias obras de teatro porque quiero contar lo que yo quiero contar. Hay muchas cosas escritas, pero ya montan bodas de sangre otros. Entonces yo voy a contar mis historias, quiero contar la vida de Ocaña, quiero contar la vida de la Ochoa, quiero contar esas cosas porque me parece que es esa historia que no está tanto en los libros y que quiero que la gente se vaya a casa sabiendo quién ha sido la Ochoa, lo que le ha costado llegar hasta aquí y que esto que ha conseguido hoy en día, de que todo el mundo lo reconozca, no es gratis. Y que detrás del personaje está José Antonio con temas universales, que es su madre, como todos, que nos duelen las mismas cosas, ¿no? El amor, las amistades, el miedo, el emprender, el buscarte la vida, el querer... triunfar, ¿no? Y él además tenía muy claro, yo, para mí lo más importante de esta obra es que él quería cantar y se ha buscado la vida, siempre ha cantado. ¿Y qué le ha hecho famoso? La Ochoa. ¿Por qué? Porque es distinto a todo lo demás. Entonces, el que la sigue, la consigue. Entonces, esta historia Para mí hay que contarla. De todas formas, lo del Libérate y el surgir de la Ochoa fue una necesidad que tenía el pueblo. Porque yo lo vi, lo canté, sí, de ganas desde de... el escenario, las ganas que tenía de libertad, sí. y de, bueno, gente que estaba casada, de lo mismo, chicas que eran lesbianas, sí. Empezó a haber divorcios y a haber gente que le importaba sí. un huevo y a vivir sí, sí, sí, sí. en pareja como a ellos. Una explosión, claro. Una explosión, pero que fue potenciada por ti, como hizo claro. Y al fin y al cabo me llegó a subir yo, en ese momento se llegó a subir la vecina del quinto, por mucho que claro. cante Libérate, no provoca eso. Se trata de una conjunción de factores. Era una reivindicación política bajo... por musical. Y había una necesidad en el pueblo, pero si no se llega a subir una persona con carisma, que me parece que es la clave en lo que ha dicho Unai, alguien con carisma, que muchas veces ese carisma además es penalizado. El tener carisma muchas veces asusta. No queremos gente con carisma. Yo te he contado al principio que cuando me dicen, pero es imposible que no seas chupinero, es imposible, pero es que... es que no le podemos gustar a todo el mundo. Pagué el precio de mi descaro y de una realidad que había gente que no la entendía ni que quería que esa realidad fuese realidad, ¿entiendes? No querían que eso se instalaría dentro de la sociedad. Y luego quiero decir que nos estamos poniendo muy serios, que a mí hay una cosa de la Ochoa que me fascina y es lo que más me gusta. Y es, porque yo sé que a él le gusta cantar ahora otro tipo de canciones, es como Luz Casal, pero luego el público quiere Loca, Te dejé marchar y Rufino me invita a comer langostinos. Pero es que a mí las canciones de la Ochoa, desde que yo las conozco, a mí me da ganas de vivir. O sea, yo me lo pongo un día que estoy triste, me pasa lo mismo que ver vídeos de Martes y Trece. Yo me pongo qué peluca me pongo, la baldosa de Bilbao, el polo de Manolo, no sé qué, no sé cuántos, y es que estoy con una sonrisa porque estoy bailando en mi casa y me estoy riendo. Entonces tenemos una necesidad de reivindicar, pero de pasarlo bien. Y en este mundo gris que vivimos, cada vez más gris, hay que ponerle color. Entonces, para eso hemos venido nosotros con este show. Oye, ¿qué os parece, José Antonio, Unai, que hagamos esta pausa, hagamos este parón en la conversación, terminemos esta primera parte con un poquito de color, con un poquito de alegría, esas ganas de vivir que mencionaba Unai? Y os dejo, bueno, no os peleéis, decirme, ¿con qué canción terminamos este programa? Esta primera parte, es que nos dé color. Color, una canción de color. Algo que nos deje muy pues, arriba para continuar con la conversación. Pues Mariloca Baracaldo. Mariloca Baracaldo, para todas las de Baracaldo. Estamos aquí. Que estamos aquí. Que era de Basauri, no era de Baracaldo. Oye, entonces, pero no rimaba. No me rimaba. Dije, por 5 kilómetros más allá, pues hija, no la voy a estropear. Pues Baracaldo, imagínate. Que le es hemos una historia real, ¿eh? Pero la protagonista era de Basauri. Oye, yo ayer pensaba que te voy a decir una cosa súper en serio. Que tengo pendiente que estoy haciendo un doctorado. Igual tengo que hacerlo sobre tu vida. Bueno. Porque sé mucho de tu vida. Bueno. Y luego voy allí a esas mesas el birrete. Ha habido mucha gente que lo ha hecho. Por lo menos tú ya la sabes. No claro, tengo que contártela. Claro. Bueno, qué maravilla esta exclusiva de el doctorado de Unai Izquierdo sobre la Ochoa. Yo desde luego quiero estar presente. Cerramos esta primera parte de la conversación maravillosa con José Antonio Nielfa y Unai Izquierdo con Mariloca Baracaldo. Y volvemos, no os perdáis que esto sigue. Tenía muchas ganas de triunfar y se vino pa' Madrid un mes de mayo para ver sus sueños hechos realidad. Se metió a cantar un tango en un teatro, pero a fuerza de tanto desafinar vino el dueño y le propuso que callara, pero a cambio se tenía que desnudar. Loca, loca, Mariloca, siempre se equivoca por abrir la boca. Loca, loca, Mariloca, siempre se equivoca, siempre por amor. Mariloca aguantó el trago y sin pensarlo enseñó por poco hasta la yugular. Pero al verla tan canija la muchacha, y los servicios le mandaron a fregar. Se metió en un puticlub de mala muerte y a un sudaca que era un chulo conoció. Y después de 5 whiskies y una noche, hasta el cuadro de la Virgen le afanó. Loca, loca, Mari, loca, siempre se equivoca por abrir la boca. Loca, loca, Mari, loca, siempre se equivoca, siempre por amor. Estaba cerca, un boleto de la 11 se compró. Y mira por donde ganó 4 kilos. Y encantada Baracaldo se volvió. Su hermano llegó al bingo y en 2 días la fortuna de su mano se escapó. Y por eso Mariloca Baracaldo el Madrid aterrizó como empezó. Loca, loca, Mari, loca, siempre se equivoca por abrir la boca. Loca, loca, Mari, loca, siempre se equivoca por abrir la boca. Loca, loca, Mari, loca, siempre se equivoca por abrir la boca.